La Red Rural, por Radio La Red, AM910. Pasión por la radio. Comenzamos el proyecto Artigas para plantar la bandera de otro modelo agrario posible. Sin agrotóxicos, sin desmontes, sin quema de pastizales, con agricultores. La Argentina carga con el peso de 120 años de hegemonía oligárquica, con algunos breves momentos de avance en términos de justicia social. No vamos a salir de este pozo sin reformas estructurales. Por eso, seguimos levantando la bandera de Gervasio Artigas. Patria grande y reforma agraria. Bueno, lo escuchaban a Juan Grabois. Esto es una partecita de ese audio largo de 13 minutos que fue el cierre de estos 14 días de locura, de esas tomas de tierras, como lo termina determinando finalmente la jueza, y por eso está bien que ahora hablemos de esa forma. A mí, lo que quiero dejar en claro, llegamos al final de un show montado para hablar solamente de estos temas, para situarse en una problemática. Ustedes escucharon el tema de reforma agraria, no lo tomen como reforma agraria, que eso es un concepto que lo tiran solamente para hacer ruido, pero sí habla del tema ambiental, habla de una producción agropecuaria sin agroquímicos. ¿Y cómo lo vamos a entender esto? Hasta ahora creo que el sector agropecuario en general, los productores, lo interpretaron más como el gobierno reedita ese vamos por todo, ahora vamos por toda la tierra. Me parece que hay que tratar de buscar el lado más por el lado que tiene que ver de las luchas de los propios movimientos sociales. Un dato, Unión de Trabajadores de la Tierra presentó hace una semana, en el mismo momento que pasaba todo esto, un proyecto de ley de acceso a la tierra con apoyo de Sergio Massa. Sergio Massa estuvo en la presentación. La Unión de Trabajadores de la Tierra es un movimiento que está muy cerca de Emilio Pérsico, que tiene presencia en lo que es hoy el funcionamiento del banco, del mercado central, o sea, en el seno del gobierno. Y otro dato curioso, cuando termina la toma de los campos en Entre Ríos, la Unión de Trabajadores de la Tierra se pronuncia en contra del desalojo de Guernica, pero no hace ni una sola mención sobre el tema de lo que estaba pasando en Entre Ríos. No podemos dejar de ver esa interna de movimientos sociales, y a veces me parece que no tenemos que prendernos en el tipo de luchas de el gobierno está todo involucrado en este tipo de cuestiones. Sí, obviamente hubo muy mala praxis por parte de Alberto Fernández, la presencia de funcionarios nacionales dentro de la toma es inaceptable, es inadmisible. Y esto que yo considero que es un show, que el juez Flores lo extendió un poquito más y le dio más espectacularidad al haber rechazado el desalojo, ayer Alberto Fernández termina avalando lo que es la acción de Grabois. Lo decíamos al principio del programa, lo reta como si fuera un chico, pero dice, ojo, la idea de Grabois de buscar tierras para que la gente las explote no es descabellada, avala el tema de la discusión del acceso a la tierra y también se mete en la forma que producimos, con un dato, la verdad, erróneo, y yo le diría a Alberto Fernández que revise los números y que se haga asesorar bien, ¿no? Porque dice, la producción de cultivos como la soja cada vez desemplea más gente en los campos. Me remito, y esto muy cortito, a los datos de la Fundación FADA. La producción, el complejo sojero, es el tercer empleador, te diría casi el segundo, junto con la ganadería, es el segundo, tercer generador de puestos de trabajo. 400.000 puestos de trabajo genera el complejo sojero. Me parece que no es poco. No me gusta comparar con otros sectores. Siempre se toma la industria automotriz como generadora de empleo, de desarrollo. Bueno, la industria automotriz genera 100.000 puestos de trabajo. Y la agroindustria en general, en los 4 años donde se bajó fuerte la presión impositiva vía retenciones, aumentó su generación de empleo un 3%. Entonces, más que demonizar la soja, que por otra parte le pedís dólares, me parece que hay que revisar bien lo que se hace en políticas con este sector. Dejamos de lado esta digresión. Quiero resaltar el rol de la mesa de enlace. La mesa de enlace obviamente salió diciendo lo obvio, se preservó la república, festejando de alguna forma que se haya respetado el derecho a la propiedad privada, pero mete también y toma el guante, y me parece muy bien porque las entidades son las que se tienen que meter esto, la discusión del acceso a la tierra. Dice, muchos argentinos siguen sin poder acceder a la tierra, bregamos para que en el corto plazo se generen programas o políticas públicas que permitan el acceso a este bien. pero dice, de manera ordenada, legal, con sacrificio y esfuerzo. ¿Qué está diciendo? Bueno, si quieren tierra, hay que pagarla. Obviamente, facilitemos el acceso, y me parece muy bien porque es el debate que se viene. En el Congreso, en la política, están pasando muchas cosas. Esta semana hubo finalmente dictamen a favor de esta ley de manejo del fuego, que lo que hace es congelar la posibilidad de cambiar de producción si a vos se te incendia el campo por 30 años, en el caso de tierras productivas, 60 en el caso de bosques nativos. Se viene la ley de humedales, ya se está discutiendo, esta ley de acceso a la tierra, ley de promoción agroindustrial, una ley para crear una comisión de control sobre el uso de fitosanitarios, y eso sumale las restricciones que siguen habiendo en muchos distritos, como el caso de Tandil, que también lo contamos. O sea, hay peleas que va a tener que seguir dando el sector agropecuario. Y pensemos en el posicionamiento que toma el sector agropecuario. Si uno hace un estudio de las redes sociales durante estos 15 días, la verdad, a mí la conclusión que me queda es que solamente se agrandó la grieta. Tenés en proporciones iguales gente que está hablando de los poderosos, del campo oligarca, de los agrotóxicos, de que nos están envenenando, y obviamente gente que habla de la defensa de la propiedad privada, de la república, del derecho, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado con estas cosas, hay que trabajarlo mucho. El campo no puede, y cuando digo el campo digo los productores, las entidades, no se pueden meter en esa grieta discursiva, porque esas discusiones que hay que darlas con la mejor de las imágenes para que los argumentos sean más sólidos y lleguen. Y no le tienen que llegar solo al gobierno, no le tienen que llegar a Grabois, que sabemos que no se va a convencer, y a su núcleo duro, le tienen que llegar al público neutral, lo que generalmente llamamos al conjunto de la sociedad. Muy bien, y seguimos acá en la Red Rural.